Estas son las 7 razones por las que odio el maldito día de San Valentín. Razón número 1. Que para todos es pura felicidad solo este día. Razón número 2. Los precios son súper altos en todo lo que contenga el maldito color rojo. Razón número 3. Que la mayoría de la gente se concentra en el amor a la pareja y dejan a la familia, incluso a los amigos, por irse con los novios. Razón número 4. Que a mí nadie me regale nada. Dame una cerveza que en la playa soy feliz. Dame un beso tierno justo antes de dormir. Razón número 5. El tráfico está horrible por todos lados. ¿Por qué? Porque todo el mundo va o al restaurante o incluso al hotel. Razón número 6. Ver a la gente haciendo filas para entrar a los restaurantes, pudiendo comer tranquilamente en sus casas. Razón número 7 y última. Que Cupido y el tal Valentín tengan tan mala puntería para elegirme a los susodichos. La culpa la tiene. No importa si te dijo gorda, no importa si te puso el cuerno 3 veces, este 14 de febrero, enamórate. Pop Life, el podcast.